mi amor, mi amante. ¿De qué me sirven tus labios si no tengo tu voz? ¿De qué me sirve tu boca si no tengo tus besos? ¿De qué me sirven tus besos si no me dicen te amo? ¿De qué me sirve un te amo si no estás conmigo? ¿De qué me sirve ser tu amante, que me digas que me amas, si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama? Que me abrace fuertemente, que yo sienta, que me digas que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida. ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte, si cuando estás con él hasta me toca ignorarte? Ser el primero en tu cama, ser el que te quita el sueño, si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño. Amantes en un mundo de mentiras, amantes sin futuro, sin salida, amantes en la oscuridad del día, amantes, soy tu amante, simplemente vida mía. Amor y cariño de parte de Javier y su banda. Quisiera ser la gotita de sudor sobre tu espalda, deslizarme suavemente sin que nadie lo notara, respirar sobre tu piel y volverme invisible, estar siempre contigo, yo sé que es imposible. ¿De qué me sirve que me digas que cuando él te toca, que es el mío en el que piensas, que soy quien te vuelve loca, que solo con mi presencia sudas, te pones nerviosa, y cuando estás conmigo no necesitas la ropa? ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte, si cuando estás con él hasta me toca ignorarte? Ser el primero en tu cama, ser el que te quita el sueño, si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño. Amantes en un mundo de mentiras, amantes sin futuro, sin salida, amantes en la oscuridad del día, amantes, soy tu amante, simplemente vida mía. ¿De qué me sirve que me digas que cuando él te toca, que es en mí en el que piensas, que soy quien te vuelve loca, que solo con mi presencia sudas, te pones nerviosa, y cuando estás conmigo no necesitas la ropa? ¿De qué me sirve ser tu amante, que me digas que me amas, si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama? Que me abrace fuertemente, que yo sienta, que me digas que soy lo más bonito que te ha pasado en la vida. ¿De qué me sirve tenerte tan cerquita y no tocarte, si cuando estás con él hasta me toca ignorarte? Ser el primero en tu cama, ser el que te quita el sueño, si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño.